Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Hola, audiencia de Tofuria. Me consta que ahora mismo está escuchándonos gente en directo. Estamos en la Fira Alternativa de Valencia. Ay, Dios mío, qué alto estoy. En la 34ª edición, en el puesto de Radio Malva. Si nos estás escuchando en directo por casualidad y estás en Valencia y quieres venirte a vernos, estamos aquí ahora mismo en el puesto. Y nada, es Tofuria, el número 106. Hoy es 10 de junio, ¿es? ¿Sí? Yo estoy en contra del tiempo, así que no tengo ni idea. Espera, que estamos encendidos. Sí, sí, estoy sabiendo, Vale, otro día dedicamos el programa entero al tiempo, ¿vale? A la sí, muerte al tiempo. Vale, y nada, y bueno, hoy va a ser un programa especial del Orgullo Crítico. De hecho, lo vamos a titular Orgullo Crítico, entrevista a Crítico Orgullo, ¿no? Correcto, Orgullo Crítico, entrevista a Crítico Orgullo. Señor con bigote y gafas, con gafas postizas y bigote postizo, quitándoselo y entrevistándose a sí y mismo. Y es una trana, realmente. Y claro, claro, por supuesto, como toda persona disfrazada. Bueno, tenemos en el programa, te he preguntado cómo quieres que te llamemos, así que no voy a quedar. Sí. Vale, pues tenemos aquí a... la persona con el pelo más maravilloso total de todo el Orgullo Crítico. ¿Qué pasó por el Tattoo Circus? No sé si tiene que ver o no. ¡Fátima! ¡Hola, Fátima! ¡Hola, peña! Ay, no sé si te escuchará muy bien. ¿Te lo apoyas como tú cuando... Hola, sí, así se me escucha mejor. Buah, ¿cómo hola, se nota, ¿sí? Diana, cómo se nota que tú gritas y sí, Fátima tú no, ¿eh? Ya, hostia. Es que no tengo experiencia yo con el micro, me da mucha vergüenza. Es que el micrófono está bajado porque Diana grita tanto. Claro, claro, o ya, sea, yo es que está puesto a mi volumen. ¡Y mi volumen es este! Bueno, y también nos está grabando así de repente que ha aparecido por aquí Jesús. Hola, Jesús. Hola, Jesús, ¿usted qué opina de ETA? Joder. Guau. Gorapetas. Ay, muy bien, muy bien. Gora people of ethical treatment of animals. Ahí estamos. Ahí. Dice, levantan el puño por yo ahí. Yo estoy aprovechando. Muy por cierto. Bueno, Jesús es un compi maravilloso de la muestra con el que tengo el gusto de militar en este espacio de hace años y es un crack. Vamos, así que te quiero mucho. Un besico. Pues nada, yo estoy aprovechando primero que el programa de Tofuria que puedo hacer fumando. ¡Yes! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Viva la adicción! ¡Viva! Yo creo que le voy a pasar mejor yo mi micrófono sí, a Fátima tu porque micrófono. Grito menos, a pesar claro, de, que, claro. de que grito, ¿vale? Claro, está claro. Está aquí, ha venido también Carlos. Muy bueno, bueno que está... ¡Hola, Carlos! Hola, Carlos. ¿Usted qué opina de ETA? Dios mío. No tengo una opinión formada sobre el tema. Necesito informarme más. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! No, nada, ¿quieres sentarme? Nada, nada, bueno. Aquí en Tofuria solo opinamos que somos como los fachas que son nostálgicos de Franco, pues eso, nostálgicos de cierta agrupación terrorista. Madre mía. Bueno, Cari, tenemos hoy este programa especial del Orgullo Crítico, pero bueno, antes ya para relajar el nivel de gilipolletes que estamos diciendo, propongo poner una canción, ¿vale? Vale, vale. Y ya... ¡Bienvenido a Tofuria! Esto es así siempre. Voy a poner a la Megane Mercury, por ejemplo. Vale, Megane Mercury es una de las personas más maravillosas que existen en este planeta. Ya lo hemos puesto alguna vez, pero no hemos puesto ninguna de sus canciones más trayeras. Esta es una de sus canciones más trayeras, de la primera maqueta que sacó durante la pandemia. Llevaba como 3 meses o 4 produciendo música y sacó esta maravilla. Es una persona no binaria de Leganés, una máquina artista multidisciplinar y marica violenta, de las que nos la única razón por la que no es súper conocida es porque es negra. Correcto. O sea, yo no tengo otra teoría. O sea, porque, es artista, que es una crack. Como artista es excelente en todo lo que hace. Sí, es brutal. Su música es brutal. Vamos, o sea, disfrutad con El Lío de Megane Mercury. Vale, volvemos ahora. Hola, It's Megan Exclusive Music. Me la suda tu barro, vente para el mío. De mis negras hacemos el lío. De mis negras hacemos el lío. De mis negras hacemos. Me la suda tu barro, vente para el mío. De mis negras hacemos el lío. De mis negras hacemos el lío. De mis negras. Me debe mi pasta y pena quedas. Dijo Waterman, mi otra negra cabrea. Y si no apogina, llamo a tu amiga. Estás, te buscan la ruina, te dejan sin patas. Voy por la calle, te pillo mirándome como si fuera de otro planeta. Se me ve el ombligo y eso te molesta. Y van tus colegas y me gritan maricón. Ya estoy bien cansada, tráeme a la escopeta. Conmigo no juegas, la mega lopeta. Boca en el bordillo y te saco todas las muelas. Bueno, tenemos aquí una exclusiva casi. Tenemos aquí a Jesús que nos quiere decir una cosilla de promo. Bueno, el día 23 en el Ateneo Libertario al Margen ponemos una película mía, una película que se llama Una Película Española. Que está grabada casi toda en italiano, además. Ahí perfecto. Sí. Y si queréis venir, amigas y amigos... ¿Y de qué trata la película, para abrir ahí el estómago, la peña? Sí, no, es sobre cómo hacer una película, en qué cosas está bien fijarte para hacer una película. Y bueno, es parte de unos ciclos de cine que estamos haciendo en Al Margen sobre cine experimental por motivos políticos. Me mola. Ole ahí. Entonces, espero veros por allí, que será una alegría y... Y bueno, oye, gracias por darme. Creo que sí, yo ese día pensaba estar por el centro porque ¿cómo se llaman? Tocan en el Visibles, que acabo de pillar el panfleto. Después de la proyección, sí, toca sí. Sudor Marica. Te tengo aquí un panfleto que acabo de pillarlo. Pues... El Visibles Festival, Pues Sudor cumplida. Marica ahí, como cabeza de cartel, casi. O venís a ver la peli y luego nos vamos de fiesta. Uy, este dibujo lo ha hecho un colega. Bueno, sí, pues. Bueno. Pues muy bien. Oye, y gracias por decir esto en el programa y espero que en esta edición de la Feria Alternativa pues sea tan cañera por lo menos como otros años. Sí, claro, bueno, ha habido charlas muy guapas ya y las que quedan aún, sí, ¿eh? Sí, porque y toda la peña que hay. Hacen mucha falta estos lugares de encuentro. Genialísimo. Claro. Pues miles de gracias, Jesús, por Oye, gracias por a vosotras, acercarte. Bonicas. Gracias, Jesús, bonito. Vale, espera, que te tengo que bajar. No hace falta, me voy a alejar el micrófono. Hola, gente guay que ha venido a... Bueno, ha venido gente que ya ha sido entrevistada en el programa. Sí. ¡Alana! Uy, se aleja su cuerpo poco a poco. Ah, bueno, espera. ¿Ustedes qué opinan sobre ETA? Madre mía. Oye, te has copiado nuestro programa, nosotros le preguntábamos eso. ¿Ah, ¿en sí? serio? ¿En qué programa? No podrán pararnos, se llamaba. ¿Qué opinas sobre ETA? No podéis pararnos. Vale, exclusiva. Había un programa en Radio Malva que también hacía preguntas a la gente sobre qué opinaba de ETA. Y ha sido sin querer, así que tenemos ahí Great sí. Minds Think I Like. Conexión. Han pasado los años, pero tenemos la misma línea, eso mola. Sí, bien. Bueno, pues nada, después de todo esto, ETA Revival Forever. Pues nada, vamos a pasar a hablar del Orgullo Crítico. Bueno, ya, después de todo. Pues como hemos dicho, aquí tenemos a la persona más bella y maravillosa, que es Fátima. Con el mejor pelo. Con el mejor pelo. Y vamos a hacernos una entrevista entre orgullos críticos, porque básicamente los tres de aquí somos de orgullo. O sea, dentro del mismo orgullo crítico, ¿no? Sí. Esto se llama endogamia. Es lo que tienen los movimientos sociales, que al final acabamos endogámicas perdidas. Y lo que nos gusta. Pues bueno, Fátima, cuéntanos qué es el orgullo crítico, de dónde surge y todas estas cosas. La historia del orgullo crítico, bueno, al final es la agrupación alternativa al Pride, o a nivel de acción alternativo a todo lo que sea LGTBI, totalmente hegemónico, normativo, burgués, blanco, y que no tenga en consideración cualquier otro tipo de eje de opresión. No sé, a nivel de historia, ¿quieres más, Piro, que tú eso lo tienes como súper esquematizado? Bueno, yo en realidad me puedo remitir a programas anteriores del Orgullo Crítico, o sea, de Tofuria, sobre el Orgullo Crítico. Por ejemplo, en 2019 hicimos un especial con Chris, sí, que ya también ha pasado alguna vez por Tofuria, bueno, una vez, muchas veces. Hablando de historia, y bueno, también estaban en ese momento Jordi y Madi, que también conocían bastante, sobre todo Jordi. Así que yo me remito a este programa de junio de 2019, para quien quiera saber de historia. Y no deja de ser el espacio de seguridad para mucha peña LGTBI, transmaro y caput y bibollo, que no nos sentimos seguros en lo LGTBI mainstream. Y nada, y por eso hacemos como cosas súper bonitas, muy cookies, la verdad, que súper cookie todo. Y siempre también para seguir aprendiendo y formándonos. Entonces, ya contamos un poco lo que ya hemos hecho, que sacamos el cartel bastante tarde, pero desde mayo, desde el 13 de mayo, empezamos, que fue la primera actividad, que fue pole dance. Y vino Jorge, una persona que también forma parte del Orgull Critic, de forma ahora mismo no tan activa, pero está. Y que ha estado en los micrófonos de Tofuria también, hablando del Orgull Critic. Y fue un éxito. También demandamos, pedimos, solicitamos más espacios para hacer pole dance, porque solamente tenemos de forma pública una sola barra. Entonces, menos mal que había mucha gente que no tenía ni idea, y nos hemos tenido que turnar para poder aprender, pero lo haremos, lo repetiremos, y a ver si, no sé, creamos más barras para poder hacer pole dance, ¿no? Ahora que entran los fachas, venga, va, ponedme barras, que a vosotros os gustan las barras. Las barras, venga. Vosotros ponéis las barras, yo pongo el tarjetero y el polvo. Madre mía. Bueno, sí, sigue, que estábamos con el pole dance. ¿Qué tal fue la actividad de pole dance? Fue bien, tuvo mucho éxito, más o menos unas 10 personas, o sea, para hacer la primera actividad del Orgull Critic, difundiéndola con poquito tiempo de antelación. Este año estamos triunfando cada año, como siempre, pero este año, no sé, creo que especialmente hay muchas ganas de cosas alternativas y se está notando. Luego, a los pocos días, el 19 de mayo, hicimos el cineforum Rebel Dykes en la Escuela Meme, que aprovecho, evidentemente, para hacer publicidad de la Escuela Meme, que ya lleva 10 años, la Escuela Meme, y se está convirtiendo en un espacio transfeminista, seguro también, donde nos estamos apropiando de la casa y de las asambleas y de todo. Estamos en todos los sitios y los estamos haciendo nuestro. Y eso está muy guay también. Entonces estrenamos, proyectamos el Rebel Dykes, que también fue un super éxito. Se llenó la nave. Había muchas ganas también de comentar. Mucha gente de Barna le recordó, tuvo esa sensación rollo Barna, rollo despertar sexual. Y también como que se echaba en falta que hubiera esto en Valencia. Pero bueno, a mucha gente le interpeló. Sí, y nada, había, claro, rollito BDSM. Evidentemente un éxito, como siempre, cuando qué hay homo. BDSM. Somos un poco guarras. Como habéis podido imaginar, somos un poco cochinas y nos gusta que nos azoten. Nos gusta que nos azoten, por favor, público, venid a azotarnos. Total. Bueno, y este año el cartel va de ese rollito BDSM cookie. Gracias a Claudio, que está haciendo ya, unos cartelazos. Madre mía, qué diseño es que tiene. Dios. Es que vaya maricón. Cada año se sube nivel. Luego. Un besazo, Claudio, eres el mejor. Sí. Eres el mejor. Estar haciendo unos carteles preciosos y te queremos. Claudio, queremos un hijo tuyo. Que se viene un cartel que. Vale, paréntesis. Orgull Critic está apoyando para el próximo senador pro derechos para en la cartelería. Ya que el día que se hace el senador, 17, Orgull Critic, tenemos una jornada de todo un día, por la mañana, por la tarde. Así que... Madre mía, qué super militancia. Sí, no llegamos a todo, pero lo vamos a intentar. Y bueno, próximamente saldrá el super cartelazo que ha hecho Claudio, cuando estén las correcciones hechas, y ya está. Hay que estar muy atentas. Bueno, el día... ¿cuál fue? Bueno, de ahí tuvimos bastante descanso, ¿no? Por lo que veo, porque hasta el 28... No hicimos la mesa redonda con el sindicato Habitache de Valencia en Lorta a las 7:30. ¿Tú quieres comentar algo, Piro? ¿Qué tal? Bueno, justo estamos aquí la gente que hablamos de parte del Orgull Critic y bueno, estuvo bien. Yo me hubiera gustado que hubiera más debate después, pero es el por cierto, es el último programa de Tofuria, ¿vale? Está dedicado enteramente al nivel de que es toda la charla puesta en el programa, ¿vale? Quien quiera oírnos ya sabe. Todo lo que hicimos en Tofuria fue literalmente grabar con la grabadora una intro para el programa de unos minutillos y au, es todo lo que hicimos el programa. Es como nos gusta trabajar a nosotras, poco. Claro. Se economizó el tiempo y ya está. Exactamente. Claro, para la gente que no pudo ir, pues nada, programa de radio para que lo puedan escuchar. Perfecto. Porque se dijeron cosas muy interesantes. Yo, a mí me vino muy bien porque yo no pude estar, o sea, yo grabé la promo, pero yo no pude estar porque estaba a 30 metros en la reunión del grupo de apoyo mutuo trans, que por cierto, hoy ahora se están reuniendo también al mismo tiempo y no he podido ir, y se están reuniendo como a... ¿qué? ¿200 metros de aquí o 500 metros de aquí? Estoy triste. Pero bueno, pero a mí me vino muy bien porque lo escuché en el Tofuria y la verdad que la charla fue una maravilla. Se habló poco de ETA, no se habló nada de ETA, eso me parece... ¡Hola! ¡Un besico, Nali! No se habló absolutamente nada de ETA, eso me pareció mal, pero bueno, en la intro y ahí hablamos nosotras, así que todo bien. No hay un programa de Tofuria sin mención a ETA. ¡Bien! Madre mía. No, este está sobredimensionada ETA ya, y aquí llevamos solo 25 minutos. Y ese día menos mal que nos pusimos a bailar porque nos enteramos era el día de las elecciones autonómicas y ya venía la mala noticia, pero bueno, antes disfrutamos, bailamos y soltamos. Ya veremos, podríamos hacer una charla de aquí a un tiempito contando a ver de qué manera la entrada de este nuevo gobierno autonómico, bueno, sí, algo, este nuevo gobierno ha afectado o ha empeorado o ha seguido igual las cosas. Podríamos hacer como una comparación, otra segunda edición de la mesa redonda. Sería muy buena idea. Bueno, yo quiero decir que no sé, que toda la peña está de derecha que ha entrado me pone. O sea, el ¿cómo se llama? El futuro presidente, Carlos Mazón, creo que se llama. ¡Carlos Maricón! ¡Carlos Maricón! Está todo bueno, bueno. En fin, nada. No sé cómo se llama, pero cuando lo veo le voy a decir Carlos, sí, Maricón. No, pero quería decir que la María José Catalán y Carlos Mazón estaban en la Falla Payeter cuando hubo todo el espectáculo travesti este. Les había invitado el gay del PP, que tiene un cargo en el Casal, no me acuerdo ahora cuál, no, igual es el presidente, ni idea, porque es un gay del PP también, que maricones sí, gays que, no, bueno, que maricones está, sí, que está metido, gays, estaba metido en su no. vida en movidas de Airbnb y tal, bueno, cosas que pasan a veces, ¿no? Y claro, yo a mí me hace mucha gracia ahora que esta peña estaba ahí riéndose de las travestis, jijaja, que bien actúan, y ahora pactarán con Vox, ¿no? Que lo que quiere es nuestra erradicación. Claro. Pero bueno, aquí todo vale. También te digo, ciertas travestis son un poco trepas y están tapándose los ojos ante ciertas cosas y por el bien de su bolsillo. Lambda. Ya ha salido Lambda al minuto 26. Qué raro, yo pensaba que iba a salir antes. Pues nada, Lambda, un beso. Estoy aprendiendo cuál cable es el del freno. Que no me quede con vuestros... Que no me quede con la placa de vuestros coches porque... Se viene fiesta. ¿Follar dentro del coche? Bueno. Bueno, a ver, continuamos con lo que ya hicimos, que fue en La Caixeta, Cineforum también, que fueron cortos de Kenneth Anger. Anger. Anger. Nada, ¿qué tal fue? Yo no fui. Pues maravilloso. Fue una maravilla. Yo no había visto nada de Kenneth Anger, pero sí, se hace pajas viendo cortos de Kenneth Anger. Le pone mucho. Yo salí un poco sobreestimulada de ahí, de los cortos. A ver, es que joder, es que normal. Verdad, es que es bastante sexy, la verdad. No, pues es que yo además cuando tenía, yo qué sé, 10 y tantos años, pues me vi estos cortos. A mí se me ha puesto el rollo ese de la masculinidad tóxica y tal. Y el rollo ese, pues yo qué sé, del cuero, del Tom de Finlandia. Que lo hablé en la presentación, ¿no?, de este pavo, de este dibujante de cómics, ¿no?, que de ahí viene gran parte de la estética del cuero negra, tal, de... De los hombres musculados haciendo sí, cosas... Sadomaso, al final, ¿no? Haciendo cosas teóricamente heteromasculinas con un toque muy maricón. Con un... A mí, vamos, el cine de Kenneth Anger es que me pone mogollón. Pues estuvo muy bien, vino mucha gente, muchísima gente, la gente se fue contenta, los cortos estuvieron muy bien seleccionados, un besazo a Carme que no pudo venir y que se le ocurrió muchísimo, un besazo a Alexander que fue la persona a la que Carme lió, que es su pareja y es la persona a la que Carme lió para que le tomara relevo y se convirtió y estuvo respondiendo las preguntas de la gente como si hubiera hecho un doctorado de Kenneth Anger. O sea, fue maravilloso. Total, por cierto, que Kenneth Anger falleció hace dos semanas y pico, con 96 años. Que por una parte, qué pena, pero por otra, yo quiero llegar ahí también. Si es que con 96 años y siendo rico, así que tampoco sé qué tal. Sí, siendo rico y más cosas. Pero que y teniendo un tatuaje de Lucifer en el pecho, exactamente, eso ya lo compensa todo. Exactamente, si te tatúas Lucifer en el pecho, vives más. Ya está, no hay otra. Vale, continuamos, que fue justamente lo siguiente, fue lo de ayer, que fue la charla sobre sentires trans. Nada, estuvisteis vosotros dos. ¿Qué? Bueno, mí, Diana, o sea, no, pero se apuntó en el último momento. Yo, como espectadora, como persona cis, no tengo nada que decir, simplemente que maravillosos, o sea, no sé, poco más. ¿Cómo que no tienes nada que decir? Yo te doy el permiso trans. La transbendición. La transbendición. Vale, quería decir una cosa, sí que quería decir una cosa, que lo que interpela a las personas cis, o sea, es verdad que la eterna pregunta de qué se puede hacer, no sé, como que siempre salga la pregunta de gente que ya somos gente afín, que siempre que estamos ahí, que nuestros colegas son peñitrans, o sea, no sabemos lo que tenemos que hacer, yo creo que ya lo sabemos, entendería las preguntas, y perdón, de gente que está totalmente ajena a esto, pero... No sé, preguntarle en una charla toca para que el resto de personas se enteren, pero también tenemos amistades, vínculos, peña trans al lado, pues les preguntamos en el día a día y hacemos cosas en el día a día también, ¿no? Quedar bien con la preguntita y luego a partir de ahí no hacer nada. Yo estuve, en realidad no, Piro estuvo como moderadora. Tampoco te creas, Piro estuvo a mí no como me dijeron que era moderar. Piro estuvo como una persona trans más en el escenario, quiera o no, estuvo hablando en primera persona todo el rato. A veces le llegaba el chip de la culpa o algo y decía las disidencias sexuales de género, pero era mentira, se refería a ella como travesti que se va a hormonar cuando me deje pincharle. Por favor. Y yo no estuve. En teoría, pero es que yo estaba todo el rato diciendo, guau, aquí se están diciendo, falta decir esto, hasta que al final me metí en la mesa y me puse a hablar yo también, porque soy un poco ansias, bueno, también. Y también hubo un momento en el que te levantaste y te pusiste encima de la silla, sí, y verdad. Te pusiste ahí a ofrecer hormonas a todo sí. el mundo. Bueno, extiendo esto a todos los oyentes de Tofuria. Tenemos... superávit de hormonas, la gente del GAM hacemos acopio de hormonas y tenemos hormonas de todos los tipos, de todas las vías de administración y las damos gratis a toda la persona que se quiera hormonar y no pedimos ningún tipo de justificación. ¿Tú quieres probar las hormonas porque te apetece? ¿Porque te aburres ese día? Estamos de acuerdo. Los fachas, que se jodan. Si alguien se quiere hormonar por capricho, tiene derecho. Y punto. Y a lo mejor en ese proceso, dice, pues me ha molado. Y sigue con ello. Y entra en el lobby. Y entra en el lobby. Aquí la cosa es adoctrinar. Por favor, que al final de mi vida no queden gente cisetero en el mundo, que se haya erradicado. Aquí el mundo buscamos, es hormone, ¿no? la eugenesia de la ideología cis-heterosexual. Pues nada, la hormona eso, como herramienta. Que tenemos hormonas que si le mandáis un correo, yo qué sé, ¿qué correo tienes tú, Piro? Pues yo qué sé, pues un correo a radiomalva.tofuria@bastardi.net, por ejemplo. Vale, pues si enviáis un correo ahí en plan de, hola, me han dicho que tenéis hormonas, tenemos hormonas inyectables, estrógenos inyectables, tenemos sobrantes hay gente que tiene sobrante de testo también, hay gente tenemos también sobrantes de estrógenos de otras vías de administración. Quien quiera hormonas y no quiera pasar por el desgraciado de mierda al que algún día le voy a escupir por la calle, si me acuerdo de su cara, porque yo soy muy mala para las caras, de Felipe Hurtado, que si queréis hormonaros sin pasar por Felipe Hurtado, que mandadnos un correo y ya os decimos que vengáis a casa o lo que sea y os damos hormonas y os hormonamos y os acogemos como haga falta. Bueno, Felipe Hurtado va a salir otra vez en este programa, ¿vale? Sí, Felipe Hurtado, te hemos fichado. Y también, además de lo del endocrino, las transfobas del registro civil también, cuando hay que erradicarlas también. Soy hartísima ya, hartísima de estas señoras, de estas cuatro personas que siguen ayer, la semana pasada, acompañé a una colega para el tema del cambio de nombre por uso habitual. Y como en la universidad, para cambiarte el nombre en las listas es un protocolo que es para personas LGTBI y especial para personas trans, no hay un protocolo para cambio de nombre por uso habitual en la universidad, se llama así y punto. Que una persona del registro civil de la administración te diga que estás mintiendo y que entonces hagas aquí en el registro civil el trámite por cambio de sexo registral, por decirte que estás mintiendo y no querer recibirte los papeles en un registro de entrada, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer y da mucha rabia que cada vez que se tenga que ir a la administración tengas que saber, habiéndote leído todos los requisitos, habiéndote estudiado prácticamente leyes para poder rebatirle. Es muy fuerte. Nada, el registro civil también, muerte. ETA, ya tienes un objetivo si vuelves. Yo solo os digo, gente, o sea, funcionariado que trabaja en registro civil, en cualquier administración pública, la que sea. Yo siempre le propongo a todos mis compis acompañarles a lidiar con estas administraciones. Yo me leo las leyes antes de ir y yo voy con intención de haceroslo pasar mal. Porque además tengo derecho a haceroslo pasar mal a los funcionarios porque yo también he sido funcionaria. Y lo que hacéis no es justificable y no tenéis la excusita de mierda. Yo he sido funcionaria y no he sido tan asquerosa como vosotras. Así que id con cuidado que como os toque el día de poneros gilipollas y esté yo, os va a dar un ataque de ansiedad y yo lo voy a celebrar. La funcionaria asesina, que cantaba Alaska. Madre mía. Soy la funcionaria asesina, ex funcionaria. Pues nada, ahora pasamos a la parte del futuro. Vale, que es el presente, hoy, en nuestro calendario, figura lo de hoy. Vale, que estamos aquí, programita de Todo Furia, que estará grabado y se podrá volver a escuchar. En Archive, en Evox. No, en Evox no, bueno sí, pero... Bueno sí, se podrá escuchar... Pero me da asco Evox. Se podrá escuchar en Archive y en la plataforma asquerosa que tiene nombre de Partido Facha. Mira, el otro día, no sé qué me puse a buscar en Evox y me salió un anuncio del Ministerio de Defensa, en plan, defiende tu bandera. O sea, que parecía un videojuego, no sé, algo. Sí, salía ahí un maromo del ejército ahí, en plan... O sea, qué asco, de verdad. Pero bueno... A ver... ¡Oh, nos hacen lo del círculo desde la gente que pasa! Compañera Elorta. Aquí hemos perdido todas. Sí, yo lo he mirado, la verdad, ¿eh? A ver, el futuro. Día 15 de julio. Junio. Junio, ay, que estamos en... Sí. 15 de junio. Ay, perdón, que me estoy centrando en la vida después de exámenes. Vale, cuidarte. Con la herrería, acto 1, Morbo Queer. A las 7, en La Posta, calle Pintor Filol, ¿se pronuncia así? Filol, número 2, de Graham. Graham Bell Tornado, la persona más maravillosa que existe entre el travesterío valenciano. La peña viene, pasa por el puesto y como nos ve, o no, me ve a mí, me hace el circulito con la mano. O sea, esto se llama venganza de clase. No, se lo merezco, vamos. Vale. El 17, el día que tenemos un montón de cosas. Mira que este año nos propusimos ir con calmita. No lo estamos, como siempre, bueno, un día, no pasa nada. Ya haremos nuestras asambleas de sentires. 17 de junio, ruta histórica, Transmaricaputibibollo, valenciana, a las 11 de la mañana en el cementerio general, por Piro. No sé quién es ese tal Piro. Un puto maricón. Pues nada, es la cuarta o la quinta vez que hago la ruta y yo creo que va a ser la última, ¿vale? Porque y lo propuse para el orgullo crítico porque la peña me ha llegado a parar por la calle en plan, ¿qué, Piro? No puedo ir a tu ruta, ¿puedo volver a hacerla? Así que pues mira, ya está, la hago por última vez y ya, quien no venga, pues no vino. Quien no venga, que vuelva a decirle a Piro, Piro, vuelve a hacer la ruta, que se joda, se lo merece. Que me paguen carnes. A Piro, uy, ¿quién viene por ahí? A Piro hay que humillarle más. ¡Hostia! Estamos en directo en Topuria. No, uy, no. Huye, huye. Ven. ¿Usted qué opina de ETA? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Usted qué opina de Roberto Vaquero? ¡Uy, sí! Muchas cosas. Yo me lo quiero follar. ¿Usted qué opina de la novela sureña tejana? Harry Crews. Bueno, es que es nuestro compi de Radio Malva, Oscar, del programa, no me acuerdo por lo escucho. Lecturas críticas. Eso, de lecturas críticas. También una persona que ha sido entrevistada por este programa, como casi toda la gente maja de Valencia. Y probablemente el mayor fan de todo lo que hace Roberto Vaquero en YouTube. Y la persona que nos enseñó que Roberto Vaquero había hablado fugazmente del libro de Piro en su programa. Es nuestro espía. Ah, y bueno, y la persona que le dio la mayor alegría a Piro de hacerle saber que estaba a 5 manos de Hitler. ¿Quieres explicar esto? Ay, sí, Karin, no quiere. Cobarde. Bueno. Los anarquistas. ¿Quieres que lo explique yo? Son muy cobardes los anarquistas. Cari, yo qué sé. Es una ilusión. Bueno, ¿lo puedo explicar? Vale. La cuestión es que Oscar compró el libro. Yo he tocado a Oscar más de una vez, evidentemente, no de manera sexual. Bueno, porque no se ha dado. Porque no se ha dado, pero escúchame, ahí hay tensión sexual. Tú tocaste a alguien que te vendió un libro de León de Grel. La persona a la que te vendió el libro había tocado a Pedro Varela, de la Librería Europa de Barcelona. Pedro Varela había tocado a León de Grel, el jefe del partido nazi belga en los años 40, y León de Grel había tocado a Hitler. Entonces Piro está a 5 manos de Hitler. Y yo a 6. Bueno, no, a 5 también has tocado, bueno, creo. ¡Ay, estoy a 5! ¡No, estoy a 5! ¡Te he tocado! ¡Te he tocado, maricón! Madre mía, esto es excesivo, ¿eh? ¡Estoy a 5 manos de Hitler! ¡Vamos! No hay manera de hacer hoy un programa mínimamente hilado, ¿eh? ¡Ya! Seguimos. Tú sabes que puedes entrar cuando quieras al programa, ¿eh? Vale. Vale, el mismo día 17 descansamos un poquito y nos vamos todos a Lorta a las jornadas Politodo menos policías. Que más o menos, no sé si podemos adelantar algo del programa, de la jornada de ese día. O ya sacaremos la jornada, el cartelito y ya lo verá. No sé cómo quedará el cartel, pero bueno, se puede hablar que será de... De sobre policía y sobre relaciones no monógamas, exacto, eso sí. Exacto. Y puede que cenemos súper delicioso gracias a la mandra. Eso también es importante. Subimos el nivel, o sea, estamos subiendo el nivel. Vale, a la noche, hay que recordar que a la noche cena en la mandrágora de la Alianza Pro Derechos por APROCAP. A las 9 y a las 10 y media. Así que yo creo que podemos llegar a todo. Luego, el día 22 tenemos Cineforum vestida de azul en La Caixeta. Muchas gracias a La Caixeta porque está saliendo bastante todo adelante en el espacio este tan bonito. Y bueno, ¿qué es vestida de azul? Vale. Vestida de azul es una vestida de azul es una película de los años, un documental de los años 80 Sí, principio de los 80, que se grabó dos o tres años antes, que sigue la vida de seis mujeres trans en aquel entonces, por aquel entonces llamadas travestis, y es un reflejo de cómo sobrevivíamos en aquel entonces, cómo éramos tratadas socialmente, qué cosas no han cambiado tanto, qué cosas sí han cambiado mucho, y sobre todo un poco ver que no somos nada nuevo, incluso las formas de supervivencia no han cambiado tanto. Seguimos en el documental seguimos viendo que existe esa tendencia a generar alianzas, a buscar que sea legal o ilegal el hormonarse o no, o cualquier cosa, el buscar la forma que sea para poder acceder a eso que nos genera la capacidad de sobrevivir en nuestro propio cuerpo y sobrevivir en esta existencia tan violenta. Y nada, que vengáis, que está muy chuli, que está muy chuli. Bueno, la peli empieza con una redada de la policía. Sí, trigger warning, es bastante duro. Sí, sí. Es bastante duro, o sea, es bastante explícito. Sí, hay experiencias todo. De cárcel. Oye, me asombra que no hayas mencionado las hormonas y de lo guapas que estaban. Ah, bueno, las sí. Que es lo que siempre dices. Claro, claro. Lo gracioso con el documental. Bueno, yo es que ahora también, como ahora estoy tomando hormonas muy del palo, entonces ya no me sorprende tanto. Pero me hacía mucha gracia antes cuando decían, llevo un año hormonándome y tenían unos tetones, y digo yo, ¿eso dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde se compra eso? Quiero volver a esa época, que me pegue la policía, da igual, quiero esas tetas. Madre mía. Por cierto, que hace poco me enteré, murió hace un par de años creo, pero que el director Antonio Jiménez Rico, me enteré que era un poco rancio, que hizo la película porque estaba de moda lo travesti, y me lo contó una marica cinéfila que ha trabajado toda la vida en el cine, o sea que esto lo sabe de primera mano. Pues que le jodan al maricón ese, porque gracias a su obra Valeria Vega sacó un disco. Ay, un disco, un libro. ¡Un disco! O sea, sacó un libro, así que se joda, no haber hecho la única referencia travesti así tan extensa que tenemos de la época a nivel audiovisual. Hay alguna más, ¿eh? Está también Ocaña, de Ventura Pons. Ah, bueno, que también. Y alguna que es como de 5 años antes, bueno, y alguna cosilla más. Pero bueno, ya está, volvemos a la programación del Orgullo Critic. Volvemos. Ya lo siguiente es la fiesta del Orgullo Critic, el día 24, sábado. Va a estar muy, muy, muy, muy guay. Empezará a las 11 de la mañana y terminará a las 10 de la noche. Y empezará, y eso ya está muy guay decirlo, con Sibari. Y teórico práctico, ¿vale? A las 11 de la mañana, para que quien se vaya de fiesta, venga. O yo me ofrezco para quien sea de ser su road bunny, de ser su modelo para que me aten. Bueno, pues ya sabes, si quieres venir a atar de manera gratuita, Diana, ya sabes a dónde ir. Luego paella y luego viene la gente de Convivencias, con B, que junto con Pícara Magazine han hecho un fanzine súper guay en torno a las bisexualidades, y salió la idea de las convivencias que organizaron el año pasado en Teruel, que este año se repiten. Todavía no han sacado más información, pero es en septiembre. Y son peña que pinta muy bien. Así que, y luego fiesta, como siempre, que terminará a las 10 de la noche. Así que después tenéis que tener contraplan. ¿Y es en, lo has dicho que es en Lorta? No sé si lo has dicho. Bueno, y también tenemos grupos confirmados. De momento, aún no están todos los grupos confirmados, aún no está todo el cartel confirmado de música y tal, pero de momento tenemos unos grupazos confirmados que ya por fin se vienen a hacer crossover con Orgull Critic. Están confirmados las bisexuales maravillosas de Colisión y las mariconas maravillosas de amor y viejas conocidas de estos mundillos que ya están, si no están en están piro de patidifusa. Así que el cartelito se está poniendo cachondo. Muy homo. Bueno, y puede que haya más DJs también. Y eso en Lorta, ¿vale? Luego. Oye, antes de nada, sí. para meter ahí el dedo en la llaga ya. Coincide con la mani de Lambda ese día, coincide. O sea, está hecho completamente a propósito. Coincide. Si quieres hablarnos de ello, ya pasamos al segundo round. Si no hablo yo. Y si no, bueno, aquí evidentemente nuestro plan es como Peña, o sea, está fácil la elección, está súper fácil. Quien quiera seguir yendo a la Mani, al pasacalle que organiza la entidad esta, adelante. Pero, no sé, más conciencia crítica, ¿vale? Ya está, solo eso. Bueno, también algunos colectivos sí que quieren visibilizarse, por ejemplo, el Front Antigordofobia. Vendrá el Front Antigordofobia, eso, también, que es una colectiva nueva, que sí que es verdad que para poder ser más visibles, no solamente dentro del mundillo, sino también a nivel institucional, se requiere que estén en ambos sitios, así que van a estar también con nosotros. Y bueno, si hay gente que está escuchando y que las ve en la Mani oficial, pues es eso, que son amigues y las amamos. Sí, habrá gente maja en el pasacalles de Landa, por supuesto que habrá gente maja en el pasacalles de Landa. Pero no Landa, Landa no son majes, Landa son escoria. Landa es una empresa, oficialmente una empresa, de capitalismo rosa, que se dedica a explotar a sus trabajadores y a utilizar trabajo esclavo, llamado voluntariado, a tratarlo mal y a tener unos grupos de apoyo terribles que solo hacen que traumatizar a gente y unas dinámicas internas de pisarse unos a otros, de trepas y de pura basura humana, ideológica, política. Son escoria. Cuando haya otra guerra civil, seréis parte del enemigo. Yo la verdad que estoy con el cronómetro puesto para que en cuanto se pueda hablar de ya con más datos del maltrato que ejercen contra gran parte de su plantilla y de la persecución que hacen a la gente sindicalizada, de verdad, o sea, parecéis una, no sé, parecéis Rockefeller, yo qué sé. Próximamente se podrá decir muchas cositas, pero la cosa va muy bien. Es verdad, la cosa va muy bien. La cosa va muy bien, Peña, hay que seguir luchando. Se vienen cositas. Da rabia porque la gente que... el poquito dinero que podamos tener se nos va luchando por nuestra dignidad. Y eso da mucha rabia. Yo quería añadir que también tú no estabas ese año que pasó, pero al principio el Orgullo Crítico, esto lo sabrá mucha porque no lo escucha, que nos ha venido escuchando, hacía un blog crítico, ¿no? Dentro de la Mani de Lambda. Tal cosa dejó de hacerse, el último que se hizo fue en 2019 y recuerdo la asamblea de valoración del Orgullo Crítico de este año en el que se decidió que no se volvía a hacer porque ese año Lambda, de manera ilegal dentro de cómo funciona Lambda además, con manipulaciones y tal, metió... ¡Acabamos de publicitarlo! Sí, sí, este es propaganda visible. Bueno. Ah, mira. Nada, que no han venido a dar panfletos de visibles, que acabamos de hablar de él. Del festival. Y vale, ¿qué estaba diciendo? Que ese año, después de manipularse una asamblea, Ciudadanos consiguió participar en el Orgullo Crítico, a pesar de que Ciudadanos estaba empezando a pactar en Murcia, en Madrid, con Vox y con el PP, con lo que estaba implicando para los derechos LGTBI en estos territorios. Y aún así, Ciudadanos participó en el Orgullo de aquí y también participamos en el Bloque Crítico. Y luego escuché una entrevista, que luego escuchamos a personas del Orgullo Crítico, en Lliure Directe, en Radio Clara, de cómo una persona de Lambda se justificaba que no sería tan mala la Mani, a pesar de que estuviera Ciudadanos, cuando el Orgullo Crítico había participado también. Así que, a partir de ese año, o sea, no hemos vuelto a ir a esa Mani, o sea, repugnante. O sea, al final también hay que plantearse si muchas veces estos colectivos están defendiendo realmente los derechos, ya en un marco de derechos, ¿vale? De derechos liberal, ¿no? LGTBI, o si lo que nos está haciendo es funcionar como empresas, como estamos diciendo, o como instituciones en el sentido malo, ¿no? De la palabra, ¿no? Mirando sus intereses, no los intereses del colectivo al que dicen apoyar, ¿no? Y incluso representar, ¿no? Así que, por esa razón, entre otras, pues el Orgullo Crítico ya no hace este bloque y contraprograma. Lleva ya, este es el tercer año consecutivo que contraprograma a Lambda en su Mani. Haber estudiado, Peña. Yo solo espero que cuando lleguen los Gay Games, alguien emule lo de las Olimpiadas de... ¿La Olimpiada Popular de...? No. El atentado este a deportistas judíos fue... Fue Múnich en el 68. Pues, pero en vez de hacerlo así tan tal, que sea algo bien pensado hacia un atentado hacia ciertas responsabilidades Bueno, yo me callo porque al final nos van a detener. O sea, vale, es broma. Esto es broma, no estoy proponiendo un plan detallado de cómo hacer un ataque terrorista. Es mentira, es todo ficción. Que si ocurriera nos va a gustar, pero no lo estamos alentando si desde aquí. Si pasa, lo celebraremos, pero no decimos que lo hagáis. Por favor, no hagáis atentados terroristas que irían en el bien de la sociedad en general. Por favor, no lo hagáis. Eso está mal. No lo hagáis. Madre mía. ¿Vale? Bueno, seguimos. No se ve el guiño de ojos. Vale. Vale, y luego el día 28 de junio tenemos, evidentemente, el día que toca, la Mani, nuestra Mani, Mani del Orgull Critic, que sale a las 5 de la tarde desde el CIE de Zapadores. ¿Vale? En la Puerta Azul. Salimos ahí, dirección Plaza de la Virgen. Poco más que añadir, evidentemente, porque es el 28. Es el día que hay que hacer Mani, exacto, no el sábado para que la peña consuma. Exacto. O el sábado anterior al primer fin de julio para que la peña consuma en tu ciudad y luego vaya a Madrid, a la Mani estatal, a consumir también. Sí. Vale, y luego el 1 de julio, otra ruta por Piro, ruta histórica, Cementerio del Cabañal, a las 12 del mediodía. No, no, en realidad está mal puesta. Vale, era a las 5 al final, ¿no? Yo dije que se cambiara. Vale, pues no se ha cambiado. Es a las 5 porque en la asamblea se dijo expresamente que íbamos a morir de calor. Íbamos a freírnos con el asfalto. Vale, sí, perdón. En el cartel general sale a las 12, pero en el cartel por evento saldrá a las 5 de la tarde, día 1 de julio, lo recordaremos. Y ya está. Ya está, ¿eh? Ya está. ¡Qué fuerte! Bien, y nada, cosas que han pasado, también que no le hemos dicho, el Tattoo Circus. Bueno, también el día 29 creo que es, ¿no? Ah, vale. Sí, se me ha ido. Vale, sí, vale. No, solo decir con lo de cuidarte del día 29 que yo voy a estar también. Yo voy a estar haciendo cositas con Graham y Ana María ese día. Y el día 30, pues vamos al Visibles Festival a ver a Sudor Marica. Y el día 30 iremos al Visibles a ver a Sudor Marica. Ya lo hemos puesto más de una vez. Que Sudor Marica, quiero que me hagan cosas. Quiero que me hagan cosas muy... Yo quiero que me hagan un pete, muy, como dicen en una canción. El pete de Wanda. quiero que me hagan un pete, sí. Quiero hacer tijera. Con... Cuando quieras. Cuando quieran. Cuando quieras hay tijera. Una cosita que añadir a todas las cosas que hemos dicho que organizamos, que tenemos la guía de accesibilidad, que está súper bien. Todo el contenido, todo el programa detallado, qué se hace y cuánto dura, todo está ahí. Avisos de contenido también. Vale, importante leerlo. Y si alguna colectiva está escuchando y necesita aplicar una guía de accesibilidad para sus eventos, podéis contar con el Orgull Critic para dar una plantilla. Empezar a aplicar, que todo el mundo aplique este tipo de protocolo, no sé cómo llamarlo, para que sea accesible a todo el mundo. Vale. Bueno, no sé si se ha acordado al final o no, me estoy saltando un mogollón la... Día 18, ¿no? Vale, pues el día 18, ¿en la meme al final? No, ¿dónde era? Aún no se sabe. Bueno, da igual, ya lo pondremos en redes y tal. Pero el día 18 vamos a hacer una jornada de pedir voluntariado para labores de cuidados de protocolo y de seguridad tanto de la Mani como de la fiesta. Esto será especialmente para la Mani. También pediremos no solo a peña queer y tal, o sea, toda gente aliada que pueda estar disponible, que se anime, también nos vendrá muy bien. Necesitaremos gente, necesitaremos manos y cabecicas para eso. En ese día 18 se explicará todo bien y serán listas para que la gente se apunte a la función que más le apetezca y tal. Y nada, ya informaremos mejor, pero eso, está al loro porque necesitaremos gente. Bueno, yo propongo que pasemos a poner un poco de música. Ya hablamos de campañas, cosas que han pasado últimamente, etcétera, sí. ¿Vale? A ver, voy a poner a... Quiltre Oscuro y las Mari Carmen, Ratón Vacilón. Algo que añadir sobre la peña, que las tenemos ya aquí más vistas que el jueves. Solo quiero añadir que vete el videoclip, porque Cora Transmask. Me hace mucha gracia. Madre mía, sale. Cora Transmask sale travestide con una pose, con una planta, con un todo que, madre mía, qué calor. Total, qué homo. Qué calor, Cora, qué calor todes, o sea, son todes bellísimes. y qué calor la canción. Creo que esto lo oyen, me parece. Pues que lo oigan, os quiero hacer cositas bonitas a todes. O sea, sí, total. Me dejaría hacer de todo y os haría de todo. Lo que quisierais, y yo lo quiero todo. Yo me uno también, Venga, yo también. Madre mía, esto es el famoseo al final. Sale, ocurre que te quieren follar. En fin, bueno. Cuando ya. Se ponga la cara, ¿qué pasa? Ya. ¿Ibas a decir algo? No, nada. Ah, vale. Pues ratón vacilón de que el teo oscuro la Mari Carmen, nada, disfrutarla. Y nos relajamos un poco, que madre mía, qué humo. En tu coche suena bacalao, ya está todo pintado, yo no veo bien. Si pasa por la olla, voy columpiado, vacileo preparado, parde. Yo quiero que tú machuches, que suenen las chuchas, que ame peluches. Digo, traigo materia pepino, pa' ponerme espino, subirme a bailar contigo. Me creo que soy un dragón. Voy tan muñeco, esa es la verdad. Pura sustancia y jaleo. Llevo un chándal sushi, no sé bailar, pero estoy motivado y taconeo. Este viaje no se puede acabar, me como todo lo que veo. Entre curva, más camelado, arista, dopada. Dame sado, rabo, sirenita. Voy al toque, lucecita. Todo lo que en la feria te doy choque. Esto salvaje, mononave. En la jaula es mi amo. Me ata, me sube. Dame falo, rabo, todo brilla, luces, tira, engranaje y te tira. Soy tu polvo, pica, pica, to salida, to suelta. Entre ese humo te quiero encontrar. Tengo el latido que me va a explotar. Porque esta luz es la de tu mirada. Entre este humo te quiero encontrar. Tengo el latido que me va a explotar. Esto sí que es una atracción letal. Porque esta luz es la de tu mirada. Súbete conmigo al ratón vacilón. Tú sabes que yo contigo me pongo facilón. Estás fumando un piti y no tienes mi bombón. Entre el humo y tu boca tengo un buen calentón. Coche de choque, sube la costera. Contigo pelucha, golpe de escopeta. Tú mire la mía, baila la verbena. Debajo el vestido habita una sirena. Me cojo dando tumbo por la cuesta de la feria. Por bulería te entro a bailar. Me pone la camela. Romeo bien flamenquita. Agarro fuerte tu melena. Tu gana y la mía. Dando rumbo a una certeza. Son tan sedienta. Ahora en David Barra que están. Me quedo mirando el graffiti. Es el que me quiere montar. Dame mucha fisa. Le espero en la pista. Suena la bocina, tanta cultura me pega muy duro. Y los cafocones moviendo mi culo. Me enamoré en los coches de choque. Por esa fe mi combo cal de roce. Tangas de hilo, arrijas totales. Yo me enamoré en terapia de choque. Vamos mi reina, te veo brillar. Emenda cure, busqui lorea. Es pizarra, viene, se mueve re cabrón. ¿Qué pasa si te monto en el ratón maricón? Entre ese humo te quiero encontrar. Tengo el latillo que me va a explotar. Esto sí que es una atracción letal. Porque salud es la de tu mirada. Entre ese humo te quiero encontrar. Tengo el latido que me va a explotar. Esto sí que es una atracción letal. Porque salud es la de tu mirada. Entre ese humo te quiero encontrar. Tengo el latido que me va a explotar. Esto sí que es una atracción letal. Porque salud es la de tu mirada. Seguimos, seguimos en la COPE. Exactamente. Seguimos en el programa de Jiménez Los Santos, seguimos en el radio, seguimos en un programa donde para nada estamos a favor de ETA. Claramente, claramente. Pues, que nada, que bueno, que oyes. Bueno, por si te has incorporado ahora, esto es Radio Malva, radiomalva.org, el 104.9 de la frecuencia modulada. O, yo qué sé, o pues, si esto es Tofuria, nos estás escuchando igual en Archive o en la plataforma que no mencionamos. Estamos hablando del Orgullo Crítico. O nos estás escuchando, o nos estás escuchando en Asturias. Exactamente. O nos estás escuchando en Asturias, en la radio, no me acuerdo. En Radio Cuca. En Radio Cuca. De la frecuencia no me acuerdo, ¿vale? Ya. Pero en Radio Cuca nos estás escuchando en Barcelona, en las radios. En Radio Bronca y en Radio Contrabanda. ¿Y en qué otro sitio nos iban a meter? No me acuerdo. No lo pasaron por ahí. Se me ha olvidado, creo que... Bueno, da igual, es normal que nos metan en otras radios porque somos el mejor programa de España. Claramente. ¡Hola! Oye, España no existe. Es verdad, España no existe. ¡Muerta España! Somos el mejor programa del País Valencia. Junto con el resto de programas de Radio Malva, obviamente. El resto de programas de Radio Malva están bien, pero el nuestro es mejor. ¡Madre mía! ¡Hola, compis! Bueno, en fin. Escuchad Radio Malva, que es una radio eso, maravillosa. Eso, y colaborad, colaborad con Radio Malva. Podéis venir. Todos los programas molan mucho, molan podéis muchísimo. Veniros al stand de Radio Malva durante la fila alternativa. Podéis veniros a comprarnos el merchandising que hay aquí, libros guapos, estampitas de Radio Malva. La Virgen. Ah, no, son, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama esto? Postales. Postal. Postcards. Y también puedes coger panfleto de Radio Malva para hacerte socie. Disculpe, ¿usted qué opina de ETA? Excuse me. ¿Usted qué opina de ETA? Cora ETA. Muy bien. ¿Has dicho Cora ETA o hola ETA? Bien, bien. Por fin alguien que sigue la línea ideológica del programa. Madre mía, bueno, se les está volviendo a ir de las manos el programa. Bueno. Es fácil que ocurra con todos los, ¿cómo se dice? Como vengan los maderos, no lo van a liar. Tenemos la policía a 15 metros, o sea, antes de empezar que estamos como en el franquismo, ¿no? Policía, si venís a pegarnos, sí, gracias. Llevo desde que vivo en Valencia pinchándoos para que me peguéis y no me pegáis, vaya, sois unos maricones. Los que han pasado antes por aquí estaban cachondos, ¿eh? Yo les daba. Joder, macho. Ya, pero yo quiero una policía así violenta. Gay. Como en las una gay les Paul, ¿quieres? No. Yo quiero policías fascistas que me peguen, que me torturen. Yo quiero. Ya verás, que me den. Cuando estén, ya verás cómo no lo quieres. Que me den. O sea, madre mía, dame con la porra hasta que me corra, ¿no? Dame con la porra hasta que me corra. Joder. Muy bien, oye, seguimos. Bueno, se nos ha ido de las manos una vez más el programa. Debe ser la tercera o la cuarta vez que se nos va. Es que hay mucha gente, muchos ya, estímulos. Sí, sí, yo sí. Yo quiero generar caos, violencia, destrucción. A ver ETA. Peña, ahora que somos mucha gente, de aquí nos vamos a la sede de España 2000 y le prendemos fuego. O vamos a buscar algún nazi y le partimos la cabeza. Y yo le sexualizo. Yo vamos a hacer cositas chulas. Que luego después de las manis, luego la gente nunca se apunta. No Madre sé. Mía. Chica, en el Pable sería Diddy Fed. Dios mío. Bueno, nada, que yo qué sé, que íbamos a contar algunas cosillas, ¿no? Que han salido últimamente, sí. Justo Fátima nos estaba hablando antes, ¿no? Del Tattoo Circus, sí, que fue el fin de pasado. Que fue increíble. La gente, vale, ahí tengo una pregunta, una cuestión, así a reflexionar. Tema de la mani, genial, fue increíble. Nadie nos vi. No, yo no estaba, se avecinan piedras. Simplemente preguntar una cosa así a modo de ya de tema más a activismo, más tema político. El que de forma simultánea la mani se estén haciendo tatus y tal, que con el fin de recaudar pasta, como qué tal se ve. Yo me salió como esa reflexión, ese conflicto, y era como que claro, queremos dinerillo, porque hace falta enviar dinerillo, sobre todo a los países que se nombró en el tatus. ¿Y qué opinión? A ver, esto se dio porque el año pasado mira quién viene. Se convocó la concentración sin que supiera la peña del Tattoo Circus que se iba a convocar. Entonces coincidió y el resultado que se dio fue, se tomó la misma decisión que este año, pero el resultado que se vio fue muy muy positivo porque fue el récord de asistencia a esa concentración. Gracias a que había venido mucha gente de fuera del Tattoo Circus o que estaban, simplemente lo tenían en la cabeza porque estaban en el Tattoo Circus. Así que fue muy positivo. La peña de familias contra la cuerda carcelaria estaba súper contenta de tener tanta gente. Es una mani que aparte se realiza por el asesinato de Acedo, que era un preso de Picassén que bueno, que fue asesinado en condiciones que, pues que seguramente provocado por una paliza y una desesperación atención médica, aunque la cárcel de Picassent no ha querido dar al respecto, ¿no? Muchísima información. Y nada, como el modelo fue muy bien, se quiso repetir este año. Como hay gente para ambas cosas, o sea, hay gente que puede ir a la concentración y supera concretes el número de las concentraciones anteriores, y hay gente que prefiere tatuarse y estar con la labor del Tatu Circus, pues se hace las dos cosas, y en ambos lugares se saca dinero para la peña presa y a la vez se está allí en la cárcel apoyando a la peña que está allí. Oye, ha venido un maricón ahí, bueno, es que nadie va a prestar la atención. Estuvo en el Tatu Circus, un maricón que usa Grindr. Eso, venga, pregúntale. ¿Usted qué opina de Euskadi está Escatasuna? Yo ni desmiento ni no desmiento, me parece todo muy bien y lo contrario. Muy bien, es una auténtica respuesta de una maricón. De una persona que usa Grindr y no reconoce que es maricón. Es una auténtica buena respuesta de una persona que conoce a su alma general en Grindr y no queda con ella. Qué vergüenza, de verdad. Es bueno, que, la parte es masoquista, le gusta que le pongamos en casa, evidencia. La casa está dividida entre doms y masocas. Entre doms y sumisas. Entonces, bueno, estamos hablando justo... ¿Quieres hablar del movimiento anticarcelario de Valencia? Vamos a ver, ¿quieres hablar del movimiento anticarcelario de Valencia y de cómo por culpa de un dinosaurio borracho y violento, un dinosaurio borracho, violento, machista, al que sus amigotes, señores, le toleran, se está destruyendo parte del movimiento anticarcelario por no vetar a este desgraciado de todos los espacios de activismo, cuando literalmente está escupiendo a compañeros y está violentando a gente porque es un desgraciado y como me lo cruce se va a enterar? Bueno, todo esto también parte de que si estuvisteis en la concentración delante de Picassent, igual visteis a una persona copando el micrófono todo el rato. Sí, ¿verdad? Sí, me lo vio. Si quieres hablar de qué viste tú. Esta persona que copaba el micrófono es el cáncer del movimiento anticarcelario de Valencia. Fernando, que te jodan. Nada, pues eso, ocupando el micro todo el rato, sino entrando en bucle con su discurso sin ni siquiera tener una oportunidad de darlo y de compartirlo, que al final es como que coger lo que es tuyo y encima entablarte en una bronca por coger el micro y decir unas cosas, que es una discusión innecesaria, unas situaciones de violencia totalmente forzadas, innecesarias. No, digo que cuando se le dijo... Yo no estuve, esto me lo contó la gente que tuvo que sufrir su violencia allí. Cuando ya finalmente se le dijo, vale, deja de copar el micro, se puso garrulísimo a insultar, pero súper violento todo. O sea, dijo, esto no es por los presos, esto es por mí. Y eso es lo que llevas haciendo todo este tiempo. Esto no es por los presos, es por mí. Por favor, no utilicemos los movimientos políticos para nutrir nuestro ego. Es lo peor que podemos hacer, ¿vale? Ni que que no se le permita, como hace la gente del Tocata. O sea, por favor, ya está bien. O sea, parecéis un grupo de bros en vez de un colectivo político. Yo qué sé. Así que bueno, tenemos una persona que está de público que igual quiere intervenir. Hola, una pregunta. ¿Usted qué opina de ETA? ¿De ETA? ¿Qué es eso? Mira, buena respuesta. Es una opinión. Buena respuesta, maricón. Buena respuesta. Bueno, esta persona es más endogámico imposible porque aquí ya es familiaridad y todo. O sea, aquí, línea directa. Primer grado, línea directa, totalmente. Pues nada, oye, no he dicho, se me ha olvidado decir antes que muchísimas gracias a Donis y Pro por la actividad de ayer. Se me ha ido, ahora te he visto a ti, me he acordado. Y gracias a la Fira también por permitir también que se haya esta actividad, que estuvo la hostia. Gracias a Donis y Pro por ser la gente más guay de Valencia y por teniendo ese nombre que sea probablemente el colectivo feminista más chulo de toda Valencia. Oye, pero, donde la mitad son no binarias. Diana, ¿no estabas diciendo antes que éramos el mejor programa de Radio Malva? No, no. Díselo ahora a la cara. Ah, no, no. Somos el mejor programa de Radio Malva. Eso es... Madre mía. Vale, el mejor programa y la mejor colectiva. Estamos aquí. Nosotros sois semanales y vosotras mensuales. Exactamente. Dice que nosotros somos bisemanales y ellas son mensuales. Pero por si no les escucha la peña de, a ver, que nos que está oyendo. Con todas las cosas que hacen, como para no ser mensuales. Total, madre mía, si hiciéramos tu furia a la mitad, no podría, tendríamos que ser trimestrales, vamos. Hostias. Pues. Senador Mandre. Lee, lo sí, hemos hecho, lo hemos promocionado hecho. Ya al senador. Muy bien. ¡Mua! Cariño. Besito, te queremos. Disculpe. No, tú vienes aquí, Como no vengas, vale, no, como acabar no este vengas, no entras hoy. A casa. Como no vengas, no entras a casa. Oye. Se nos ha escapado un maricón. Oye, ven para aquí. Ven para aquí. Usted, ¿qué opina de ETA? 80%. Oye, hay otro maricón ahí que igual también quiere. Quien ha dicho 80% es Goyo, apellidos no me lo sé. Yo sí me lo sé. Que vive. Se llama Xojo, además. Que vive en el Carrer Barraca, en la calle de los, en la casa de los maricones. Que es un poco maricón también él. Aunque no lo diga. Pero pues nada, oye, aquí somos activistas de verdad y hacemos outing a la gente. Bueno, oye, voy a sacar otro tema espinoso para seguir con esta, que durante el Tattoo Circus pasó que bueno, que la CNT sacó el día 2 de junio, sí, día de las trabajadoras sexuales o del trabajo sexual. Sí. Es que me lío entre los tres días que hay. Día de las trabajadoras. Vale, pues sacó la CNT o la cuenta de CNT, las páginas web de CNT y la cuenta de CNT sacó una publicación diciendo que el trabajo sexual no es trabajo, que eran abolicionistas y que así se había aprobado en el Congreso de diciembre del año pasado. Y la verdad es que fue, vamos, durante el Tattoo Circus esto sentó como una jarra de agua fría y fue bastante doloroso, vamos. Yo por lo menos lo viví así. Yo solo voy a decir una cosa. Primero, que es mentira. O sea, lo que pusieron ahí es una tergiversación de lo que se pactó en ese congreso. Conozco gente que estuvo en ese congreso y han clarificado las cosas. Segundo, CNT Valencia, poneos las pilitas. Hace 4 años ya en vuestra manifestación ya violentasteis a las trabajadoras sexuales expulsándolas de forma violenta de vuestra mani y ahora estáis permitiendo que oficialmente en vuestras medios oficiales de comunicación en Twitter se esté diciendo en vuestro nombre que vais a erradicar, que habéis decidido y esto es unánimemente que el trabajo sexual no es trabajo y que vais a erradicar el trabajo sexual y que sois abolicionistas y muchas mierdas más y entrando en discusiones que parecíais de verdad adolescentes en las discusiones que entrabais, era flipante cómo contestabais a vuestros compañeros que os estaban dando el toque en la publicación. Esto es responsabilidad vuestra, CNT Valencia. La acción que os hicieron esa noche, bien hecha está. Más acciones van a haber seguramente si seguís con ese plan de esto no toca discutirlo ahora, porque sí, se está discutiendo ahora y estáis posicionándoos con la parte opresora. Ahora mismo sois más cercanas al PSOE que al anarcosindicalismo. Creo que la CGT ha dado un ejemplo muchísimo mejor en sus últimos años de cómo gestionar el trabajo sexual y no en vano el 1 de mayo, que esto es una cosa que se nos ha olvidado comentar, pero bueno, que se ha hablado en algún programa también. Hicimos un bloque autónomo en el que participó el Orgullo Crítico y fuimos cientos de personas bajo un lema pro derechos que luego se habló hola gente que pasa espontánea, que luego se habló con un comunicado en la plaza del ayuntamiento, sí, que nos dejó ese espacio CGT. Y joder, o sea, a mí hay un punto que me raya que estas autonomadas que hace parte de la gente de CNT, porque me he leído el documento del congreso de diciembre antes de venir, y el congreso fue muy complicado, por lo que tengo entendido, llegar a un acuerdo a nivel de poner luego en el texto, porque hay sindicatos dentro de la CNT que se autodenominan pro derechos y a la vez hay sindicatos que están con una retórica anti-queer, anti-trans, muy cercana de lo TERF, ¿no? Me refiero concretamente a Zaragoza y a Barcelona. En CNT de Valencia todavía no me consta que pase esto, aunque puede acabar ocurriendo. Pero bueno, me he leído toda esta movida y lo que habla es que sí, que el objetivo de CNT es erradicar la prostitución, pero al igual que quiere erradicar todo el trabajo asalariado y toda la necesidad de explotación que impone el capitalismo, ¿no?, a los sectores desposeídos, ¿no? El Congreso está en contra de la trata y está en contra del proxenetismo, como explotación que son, de la peña, voluntaria o no tan voluntaria, y también está a favor de la solidaridad entre las personas prostitutas y no prostitutas, y enfatiza muchísimo la oposición a la ley de extranjería y la oposición a la ley Mordaza como problemas para, y también enfatiza la necesidad de gran parte de la población trans en tener que dedicarse al trabajo sexual por falta de alternativas laborales. Pero eso lo enfatiza un montón, y en las declaraciones que se está haciendo de manera unilateral por parte de grupos muy concretos de la CNT, esto se está obviando completamente. La CNT no tiene una posición claramente abolicionista. Esto se está imponiendo desde ciertos cargos de CNT que quieren imponer una agenda, y a mí me da miedo que la CNT termine asumiendo agendas políticas que recuerdan más a Frente Obrero, a grupos de ultraderecha, que a la de un sindicato anarcosindicalista, porque al final el feminismo TERF y estos rollos pseudo-marxistas, al final hacia donde van es a eso, es a políticas racistas, a políticas anti-trans, anti-LGTBI, antifeministas, aunque se hablan luego feministas a sí mismas. Y bueno, creo que el trato, ¿no?, del trabajo sexual entre las organizaciones va demostrando bastante, ¿no?, hacia dónde se inclina cada grupo, ¿no? Cada vez es menos fácil de encontrar gente que sea pro-trans pero pro-abolicionista, porque estamos en un contexto de polarización social, y me da miedo, francamente, que la CNT, por lo que es la CNT y lo que representa y sigue representando, pueda derivar hacia ahí, ¿no? Creo que es un futuro que peña que estáis en CNT y que sois pro-derechos y sois aliados y tal, como ha dicho Diana, poneos las pilas, porque vuestro sindicato puede acabar siendo reaccionario, básicamente. Y decir, en cuanto a esto de que son políticas cercanas a la derecha, es que literalmente, o sea, se han filtrado como 6.000 correos electrónicos donde está bien detalladito que toda esta campaña de estos últimos años de meter el discurso antitrans en las políticas de ciertos sectores, todo este rollo gender critical, lo que conocemos aquí como TERF y tal, todo esto es una campaña orquestada por la extrema derecha y por los lobbies ultracatólicos. O sea, es que os la están colando de doblada, como cuando os hicisteis fans de la página de Rafa Pal y empezasteis a creeros todas las cosas que os vendían sobre conspiraciones que salidas directamente de aparatos de la extrema derecha. A mí es me que pone Rafa Pal, por cierto. Sí, es que es un poco facha, entonces a ti todo lo que sea facha. Es que os ponen algo que suena a distópico y os la tragáis enterita. Joder, qué fáciles de convencer sois las mentes críticas, de verdad. Qué homo. Bueno, y a todo esto, para terminar, gracias CGT, sois el anarcosindicalismo bien hecho en Valencia, gracias por tratarnos bien, gracias por darnos un espacio, gracias por darnos voz, gracias por no poneros gilipollas, gracias por cuando corregí a alguien chillando en medio de la esto, asumió y siguió. Muy bien, muy bien hecho. CGT... Esto fue lo de Marras, ¿no? Sí. Sí, no, magis, lo asumió, lo asumió. CGT, muy bien, CNT, necesita mejorar, como cuando íbamos al cole. ¿Tú quieres decir algo, Fátima, que hemos monopolizado? No, o sea, poco, nada que añadir a esto. Ya se vio el apoyo de CGT el día 1 de mayo, que nos lo hicieron súper fácil, súper fácil. Yo me esperaba poder como más confrontación, y fue como súper blandito, súper fácil, arcoíris, colores, todo el rato, maravilloso. Creo que lo que tendría que pasar, poder reivindicar, salir con trabajos sexuales, trabajo, encabezar la mani prácticamente, y que se nos facilite un espacio de seguridad y poder hablar tranquilamente sin el miedo a tener que defendernos. Maravilloso CGT, la verdad. Muy bien, pues nada, CGT aprobado totalmente. Pues nada, iba a decir algo más y se me ha olvidado. Pero... Ya ha habido muchas menciones a ETA. A no ser que... Hola, estimado público, ¿qué opinan ustedes de ETA? Madre, la gente le da vergüenza. Euskadi ETA Escatasuna. Ah, muy bien, muy bien. La gente evita opinar. No, muy bien, gracias. Gracias, público. Bueno, lo siento, Radio Malva, nos van a chapar. Nos van a chapar. Bueno, miras hacia allá, pero no es Radio Malva, es el MOC, me parece, ¿no? O sea, que yo qué sé. Lo siento, Radio Malva, nos van a chapar el chiringuito. Han sido unos años maravillosos. Bueno, en fin, que nada, que nos queda comentar. Bueno, yo sé que quería comentar una cosilla que tiene que ver con el orgullo crítico de este año, porque es algo algo que va a salir pronto, y justo, mira, tiene que ver precisamente con el antimilitarismo, que bueno, que es la celebración de los Gay Games en Valencia, que este año nos hemos enterado, yo me enteré una noche ahí haciendo cosillas en Lorda, nos hemos enterado de que los Gay Games, que para quien no lo sepa, son esta especie de Olimpiadas Gays, bueno, que serán en Valencia 2026, están financiadas por la General Electric, que es una empresa estadounidense que la fundó Edison, de electricidad, que es la 22ª empresa que se lucra más a nivel mundial con el negocio de la venta de armas. O sea, le vende armas a Israel. Sí, sí, ya, es que es un canteo. O sea, le vende armas a Israel para que bombardee Gaza. ¿El qué, perdón? ¿Un patrocinio de la... Bueno, pues me pregunta una persona del público que por qué patrocinan esta movida. Porque General Electric, a mi modo de ver, necesita lavarse la cara por el negocio de la muerte, ¿no?, que está haciendo. Y qué mejor que un evento LGTBI que apuesta teóricamente por la igualdad y el pluralismo y tal para hacerlo, ¿no? Así que bueno, General Electric, como estaba comentando, ha vendido armas a Turquía, que está utilizando ahora contra el Kurdistán, y le vende armas a Arabia Saudí, que no de manera directa, pero todo apunta que sí, que probablemente estas armas, bueno, probablemente, no me cabe duda que estas armas están siendo empleadas para la guerra de Yemen, que lleva en activo desde 2014, a pesar de que a nadie le importa en la guerra de Yemen, pero se ha cobrado casi 400.000 vidas, principalmente de población civil yemení, porque debido a que es una guerra de guerrillas y es un ejército gigantesco, una coalición liderada por Arabia Saudí y unas milicias que tienen varios bandos diferentes, la estrategia de la coalición de Arabia Saudí es bombardear a la población civil de Yemen, y llevan ya casi 400.000 muertos, principalmente población civil yemení, que esto también recuerda bastante a otras formas de gestionar conflictos que ha tenido Arabia Saudí o que tiene por ejemplo Israel, y lo que también están haciendo, porque Yemen son principalmente chiíes, se está librando con eso, está asesinando de manera étnica, ¿no?, prácticamente a la población de Yemen, porque son un credo dentro del Islam que le es contrario, ¿no? Y esto es lo que está financiando la General Electric al financiar los Gay Games, ¿vale? Básicamente es un vínculo directo, que esto muchas veces lo hemos dicho y parece que se nos mira y que somos cuatro colgades que estamos aquí y tal, pero es un vínculo directo entre las políticas LGTBI mainstream oficiales y la industria armamentística. O sea, ojo, hay que tenerlo muy en cuenta y hay que aprovecharlo. Esto es como el homonacionalismo, utilizarnos para apoyar ideologías y políticas fascistas y para apoyar acciones imperialistas y acciones y acciones que evidentemente no nos representan y no debería permitirse que algo así estuviera siendo patrocinio de esto, pero ¿qué vamos a hacer? Capitalismo rosa, lambda, ya hemos hablado de esto. Que yo quería decir que las asociaciones deportivas de Valencia están, o sea, Samarú, por ejemplo, y la otra no me acuerdo, están apoyando los Gay Games, Lambda está apoyando los Gay Games también, o sea, por favor, ¿qué coño hacéis? O sea, es que ya es otro nivel, o sea, vale, muy bien, os gusta el PSOE, o no, a quien le guste, ¿no? Muy bien, pero, o sea, que esto ya es ya el negocio de la guerra, o sea, esto ya es otro nivel. Nada que añadir, todo dicho. Bueno, ¿nos queda algo? Nada, que ya está. Que el Orgullo Critic está abierto a todo el mundo que quiera formar parte, que tenga mínimamente la visión, que si habéis escuchado todo el programa, ya sabéis los mínimos que más o menos se requieren, crítica hacia el sistema y crítica hacia todas las personas que pueden ser potencialmente oprimidas, más allá de la opresión que pueda sentir una persona LGTBI mainstream, ¿vale? Hay que abrir un poco más la mente, no solamente luchamos por lo que nos afecta de forma directa, ¿vale?, sino lo que está ahí presente y afecta también a nuestras compañeras. Y nada, es abierto el Orgull Critic para quien quiera formar parte. Próxima asamblea el lunes en Lorta, a las 6 de la tarde, ¿vale? Ahí nos vemos, peña. Venid, estaré yo, podéis tocarme y besarme. Estás muy suelta hoy, ¿eh? ¡Qué humo! Uy, se ha sacado una teta, ¿vale? Ojalá justo aparezcan los policías ahora. No, mejor no, que no aparezcan, que no existan. ¡Que sí, que vengan, que me peguen con la porra! ¡Policías! Se os requiere. ¿No queréis pegarle un travesti? Yo sé que sí. ¿Soñáis con romperle la mandíbula a un travesti? Ahora podéis. Y con consentimiento. Madre mía, bueno, eso depende. Que, oye, nos falta una sección para acabar el programa, que es el fetichiza un facha. Son mis deseos, tengo que ocultarlos, son mis deseos. Autocensurarlos, son mis deseos. No puedo controlarlos, son mis deseos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Petilliza a un facha. Bueno, Diana, ¿quién tenemos hoy en la sección de Petilliza a un facha? Que esta persona fue más nombrada ayer en la charla de movidas trans en la Fira Alternativa que nadie, vamos. Bueno, hoy en Petilliza a un facha vamos a felicitar a nuestro amigo y querido Felipe Hurtado. Felipe Hurtado, para quien no lo sepa, es la lideresa de la unidad de género de Valencia. Es una persona que dedica su vida a estudiarnos a las personas trans como si fuéramos objetos y hacer estudios terribles y, de paso, encargarse de toda la salud sexual médica de toda la gente trans de la provincia de Valencia. Es el psicólogo sexólogo de la unidad de género. Básicamente, hay pocas personas trans que yo conozca que no tengan, que hayan pasado por ahí y no tengan historias terribles con Felipe Hurtado, y por lo tanto queremos follárnoslo con violencia. A ver, yo he visto antes fotos suyas y está cachondo, ¿eh? O sea, yo le daba. A ver, Piro es así como el comodín de necesito que me quieran, Piro te va a querer. pero además de así, ¡hola! ¡Hola! ¿Usted qué opina de ETA? Yo, Gora ETA, saco. Joder, hoy se ha dicho muchas veces Gora ETA en el programa. Vale, pues... Pues nada, pues eso, Felipe Hurtado, aunque no es mi tipo, yo haría una buena sesión, de tortura genital con Felipe Hurtado, la verdad. Me lo pasaría muy bien. Le diría cosas transfobas. Le diría cosas transfobas, hostia, sí. El día, coger a Felipe Hurtado y mientras le das decirle, trábelo de mierda. ¡Oh! ¡Ah! ¡Maricón! Yo quiero. Felipe Hurtado, ven, que te lo explico. ¡Vuelve a decirle a una compa que no es lo suficientemente trans! ¡Vuelve! ¡Vuelve a preguntarle a alguien qué posturas le gustan en la cama! ¡Vuelve! ¡Vuelve a preguntarle a la gente basura y vuelve a saltarte la ley trans y decidir por tu cuenta que la gente que está necesitadísima de un proceso hormonal no está preparada! ¡Vuelve! Que te lo explicamos. Aprendiendo estoy a cortar el cable bueno del freno. Aprendiendo. Me voy a enseñar tu matrícula. No te olvides. Yo quiero decir que todas esas posturas que de manera morbosa le ha preguntado y le ha obligado que le dijeran a la peña trans, quiero que las experimente conmigo. Pues nada, no va a ser muy largo el fetichito en facha, pero va a ser muy intenso. Nada, simplemente, ¿quién se apunta para hacerle un doxing a Felipe Hurtado? ¡Hola! ¡Estamos en un programa en directo para Radio Malva! ¡Acérquense! ¡No, no, no! ¡Ven! Dime, ¿tú de qué me conoces? De que eres jugadora y compañera de un equipo de roller derby. ¿Cómo se llama el equipo? Valencia Roller Derby. Y diles, ¿en qué posición estamos en el ranking europeo? Las 17 de Europa. ¡Vámonos! Las 17 de Europa y 72 a nivel del ranking mundial. ¿Somos buenas o no somos buenas? ¡Somos buenas! ¡Claro que somos buenas! Un besito. ¡Wow! Una cosa. ¿Usted qué opina de la agrupación ETA? No. ¡Bú! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, nada, esto ha sido la colaboración estelar de Banana, una compañera de Valencia Roller Derby, una blogger alucinante. Su muro es infranqueable. Da gusto verles jugar, de verdad. Pues hasta aquí el Tofuria de hoy, ¿no? Yo creo que no, ya no quedan más variaciones que hacer. Ya hemos puesto acá a todo el mundo, nos hemos metido con parte de la militancia de Valencia, ya nos van a odiar más y a la vez nos van a querer más, porque esto sirve, la polarización funciona así. Y yo qué sé, ¿algo más que añadir? Que muchas gracias Orgo y Critic por entrevistarnos a Orgo y Critic. No, a Critic Orgull. A Critic Orgull y entrevistar a Orgo y Critic. Gracias. ¡Viva la endogamia, muerte la heterosexualidad! Orgull Critic podéis encontrar en Instagram, Facebook creo que aún, y correo y blog. El blog orgullcritic.vlc.noblogs. En Instagram es orgullcriticvlc y en Twitter creo que es igual, orgullcriticvlc. Sí. Y poco más. Muchas gracias, Piro, Diana. Pues nada, os dejamos con la última canción del programa de hoy, que es una compi que en realidad lleva tiempo ya haciendo música, pero ya la he conocido recientemente y está empezando a ser conocida recientemente, que es Alicia Batra. No sé si sabéis quién es. ¿Tú sí que sabes quién es? Bueno, yo me enteré de su existencia porque me entrevistaron en un programa de Valladolid. Ella, por lo que me han dicho, ¿qué pasa? Somos de Valladolid. Mira, hay gente de Valladolid por aquí, un saludo. Pues nada, me entrevistaron en un programa y pusieron una canción de ella. Y me dijeron que era de Zamora, seguramente. Así que el programa, por cierto, es Sopas y Sorber, que es de... Se me ha olvidado el nombre de la radio, pero es la Radio Libre de Valladolid. Se me ha ido. Pero bueno, que podéis buscarlo, en internet. Y nada, les llegó este texto de la canción que vamos a poner ahora, que acaba de salir, que se llama Agüita. Agüita es un tributo a las peleadoras que están construyendo a base de rabia y cariño un mundo y unos espacios en los que habitar con dignidad. Es la propuesta que lanzo para que de una vez por todas nos pongamos chules. Estaba por todo lo que no pudimos celebrar y porque necesitamos encontrarnos en el baile y la alegría. Para mis tullidas, para mis anormales. Bueno, ella es una persona trans, además, que no lo he comentado, aunque bueno... Creo que como toda la gente que ha sonado hoy en el programa, a nadie le sorprende esto. Y nada, ahí va Alicia Batra, Agüita. Así que Ale, a cuidarse. ¿Algo más que añadir? Nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a toda la gente que ha participado. Muerte a la heterosexualidad, muerte al fascismo, son lo mismo. Vivan las travestis por un mundo libre de cis heteros. Gracias. Hormonas para todos. Gratuitas y de calidad, por favor. Loba callejera se escupiendo la mordaza. Calles en llama, frío que abraza. No vamos buscando venganza. Autodefensa, apoyo mutuo es la amenaza. Cada año más a gusto con las mías. Más me quiero a mí, más odio a la policía. Antifascista me quedé pa' toda la vida. Transfeminista y perra como Chia Arcega. Revueltita como la ira. Tanta violencia cotidiana me fatiga. Grapas y caricias pa' las heridas. Y rimas, ey, pa' sentirme jodidamente viva. Racias y machitos aguantarse. Aunque estás mal en casa, llegaron pa' quedarse. Vuestros puestos de poder no las sudan. Aquí somos más de reventar las estructuras. Y si estamos cansadas de lo mismo todas las semanas, pongámonos chules, vamos a liarla. Y si estamos cansadas de dormir tras la barricada, pongámonos chules que va haciendo falta. Agüita, pa' que no limpie el cora a todas las peleadoras. Agüita, pa' que no limpie el cora a todas las peleadoras. Bien dura en tus cascos, buscabas la femenino y te llevaste tremendo fiasco. Interseccionales, pa' que se muevan las yales. Pa' mis tullidas, pa' mis anormales. La mando en la rara del baile. Tengo a Carmen Calvo en un zulo memorizando a Judith Butler. Fuck them. No quiero fama, quiero desnudarme. Sin ser juzgada por tus cánones, ya lo ves. Vaya canante de los márgenes. Te la cuelan por la cuadra como un calente. Y cada vez que la roca suena tribade, se te envenena mis bicis hasta el amanecer. Carecer de referente ya no es un problema. Viva la madre, viva la abuela, viva la marica, la travesti. Viva la clase obrera, vivan tus luchas, compañera. Y si estamos cansadas de lo mismo todas las semanas, pongámonos chules, vamos a liarla. Y si estamos cansadas de dormir tras la barriga.